Si juras regresar, si prometes volver, con los ojos cerrados, te creeré. Si juras regresar, si conservas la fe, no se inquiete tu alma, te esperaré. Y al contar las noches como tú, cada vez queriendo más, sabré que bailas para mí y no habrá nunca otra en tu lugar. Si juras regresar, si prometes volver, como fuego sagrado, te guardaré. Nuestro amor nunca va a morir, aunque tú te tengas que marchar. Sabré ni el tiempo no se parará. Si juras regresar, si prometes volver, no importa lo que tardes, aquí estaré. Si conservas la fe, no se inquiete tu alma, te esperaré. Si juras regresar, si prometes volver.